No se acerquen si no tienen clase, mire la potencia en cada frase. Bienvenidos a la escuela doble H. No se acerquen si no tienen clase, mire la potencia en cada frase. Bienvenidos a la escuela doble H. Yeah. Nos escriben estos párrafos para mentirles, como muchos otros han venido poniendo sus redes. Por sus sucios llamados grandes escribes, pero frente al micro se ve claro que están verdes. Pura crítica. Así son las memorias de la vida. Te dejaron sin salir y sin aliento. Te dejaron por los suelos. Dentro de mis textos soy el micrófono abierto. Que pensaban que tenía dentro de mi seso. Letras que promueven doble H. Droga que al tocar se vuelva adicto. Quisiera adorarte sin dañarte. Quisiera borrarte de mi mente sin cegarme. Simplemente trato de alcanzarte y respirarte. Quisiera adorarte sin dañarte. Quisiera borrarte de mi mente sin cegarme. Simplemente trato de alcanzarte y respirarte. Tiempo del enfoque y la victoria. ¿Cuántos han caído por la burla de su gente acariciando sus recuerdos y derrotas? Es el tiempo del enfoque y la victoria. ¿Cuántos han caído por la burla de su gente acariciando sus recuerdos y derrotas? ¿Qué pensaría si hablara de la puta vida? Cada vez que fijo mi mirada una sonrisa se desvía. La mentira que se rompe. De cráneo de mente, sí. Junto con el Rimas, desde la ciudad de Puebla, con dedicación especial para Fermello Gangsta. Eres pura mamada. Ready? And begin.